Mañana lo hemos titulado ¿Qué quieres que haga por ti? Basándonos específicamente en una, en un, dos preguntas que el Señor hace en el texto que ahora vamos a leer. Las cosas no han cambiado desde el mensaje anterior. Jesús está camino a Jerusalén y está camino a Jerusalén dirigiéndose hacia su muerte, literalmente hacia su muerte. A Jesús nadie lo llevó obligado, no lo forzaron a ir a la cruz. Él voluntariamente se entregó, él fue caminando hacia allá. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos estudiando este momento en el cual Jesús está hablándole a sus discípulos y por tercera ocasión Jesús les está anunciando que él tendrá que subir y morir, que va a ir y entregar su vida. Por tercera ocasión, es increíble la respuesta de los discípulos. Cuando Jesús se los anunció la primera vez, ustedes recordarán, hace un par de meses lo estudiamos, Jesús les anuncia, es necesario que el Hijo del Hombre sea atrapado y lo capturen y lo maltraten y pase todo esto y luego lo maten. Y dice la Biblia que cuando eso sucedió en el primer anuncio, Pedro se levantó y le dijo, Señor, eso no va a pasar. Y se recuerdan que Pedro hasta lo apartó del grupo y lo alejó y lo regañó a Jesús. Le dijo, ¿cómo andas hablando esas cosas? A ti no te va a pasar nada. Yo te defiendo, brother, contigo hasta el final. Y dice la Biblia que en esa escena, ahí es donde está este famoso relato en que Jesús se acerca y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas que Dios ve, tú ves lo que los hombres ven y lo quita. Pasado un tiempo, Jesús, lo estudiamos la semana, hace dos o tres semanas, Jesús va caminando con los discípulos y en medio de ir caminando, en medio del camino, se detiene Jesús y les dice, me van a matar, son mis últimos días, me van a atrapar, me van a hacer esto y esto, me van a golpear y todo y me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Increíble, los discípulos, dice la Biblia, que él diciéndoles esto y la discusión entre ellos no es, ¿qué le pasa? Oremos, pidámosle a Dios. No, contrario a eso, dice la Biblia, que ellos comienzan a discutir. Y entonces, si Él se va, ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién es el más importante entre nosotros? Digo, un corazón totalmente insensible de parte de los discípulos. Sorprendente, porque han caminado a su lado por dos años y medio ya para este momento. Y ninguno de ellos está angustiado o sentido en mal, sino están pensando, ¿quién se va a quedar a cargo? O sea, ¿quién, y ahora quién va a ser el que hace los milagros? ¿Y quién es el mejor de nosotros? Y Jesús les reprende por eso. El texto que ahora vamos a leer es justamente la respuesta de los discípulos al tercer anuncio de Jesús. Por tercera vez Jesús les anuncia de que va a sufrir y va a pasarla mal. Y cuando les está anunciando esto, ellos le responden de la forma en que ahora vamos a leer. Dice el versículo 35, si me acompañan. Marcos capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, note, esta vez no fueron todos los discípulos, Jacobo y Juan nada más con él. Jacobo, Juan y Pedro representaban este grupito de los cercanos, eran la mera argolla, ¿verdad? La élite, los amiguitos, los que siempre estaban con él. Ellos subieron al monte de la transfiguración. Ellos fueron junto con Jesús, solo ellos tres, a la casa de Jairo, a ver cómo el Señor levantaba a la hija de Jairo de la muerte. Ellos tres han vivido cosas que nadie más ha vivido. Más adelante veremos que ellos tres solamente fueron con Jesús hasta Getsemaní. Pues estos hombres, dice que se acercan a Jesús. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan y le dicen, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. A ver, las mamás que están acá, ¿a dónde han escuchado ustedes peticiones como esas? ¿Les suenan familiares esas peticiones? Mamá, ¿te puedo pedir algo? Pero me vas a decir que sí. ¿A alguien le hicieron esa petición tramposa? Abuelito, ¿me puedes? Primero, decime, ¿me vas a decir que sí? ¿Qué querés? No, me vas a decir que sí. Depende, dicen los papás. Depende, dicen los abuelos. Al final siempre le da a uno lo que ellos quieren, pero al menos hay que decir depende, ¿verdad? Para calmarle un poco. Los discípulos llegan a Jesús y le dicen, ¿nos vas a dar lo que te queremos pedir? ¿Nos vas a decir que sí a lo que te vamos a pedir? como si se tratara de niños, hablando de algo tan sencillo. Y miren el versículo 36. Él les dijo, ¿qué les respondió? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué pregunta? Yo cuando lo leí esta semana hasta me daba nervios pensar en esto. O sea, porque pensaba esto, ¿qué le respondería al Señor? Dios está aquí ahora con nosotros. ¿Ustedes creen eso? Yo también. Pero ¿qué tal si Dios se le apareciera un día por la noche en su casa y le dice, ¿qué querés, Yolanda? ¿Qué querés que haga contigo? Elizabeth, ¿qué quieres que haga contigo? O Sergio, ¿qué quieres que haga contigo? Yo decía, ¿qué le responderíamos? Ahora, yo estoy seguro que ustedes ya pensaron, no necesitan pensar, ya la tienen, pero en la punta de la lengua lo que le pedirían. Pero fíjese que esto, y esto es lo interesante, y este es el mensaje de esta mañana. La respuesta a esa pregunta revela cosas muy interesantes. Lo que le respondemos a una pregunta como esa de parte de Dios a nosotros revela por lo menos dos cosas importantes. Uno, ¿qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón? Y dos, ¿en qué tipo de Dios hemos creído nosotros? ¿Quién es ese Dios en el que hemos creído? ¿Qué tamaño tiene ese Dios en el que hemos creído? ¿Cuáles son las características o los atributos de ese Dios en que hemos creído? Todo eso se revela en la respuesta que nosotros damos a esa pregunta. Si el Señor viene y dice, ¿qué quieres que te haga? Yo le voy a decir lo que viene primero a mi corazón. Y vendrían un montón de cosas que a la larga terminarían mostrándome lo que hay en mi corazón. Eso es lo que sucede con los discípulos. Nuestras peticiones a Dios hablan de lo que hay en mí, de mis verdaderos motivos, de mis verdaderas intenciones, y hablan además del Dios al que yo le creo. Fíjense qué interesante, les dije quiénes eran Jacobo y Juan. No eran cualquiera, no eran los discípulos apartados, era gente de Dios, eran siervos de Dios. Así que yo esperaría que la respuesta de ellos sea una respuesta que a Jesús le terminara. ¿Se recuerdan cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de responder no salió de ti, sino que es tu Padre el que está en los cielos que te lo ha revelado. Yo esperaría por lo menos una respuesta así de los discípulos, que respondieran algo que dejara a Jesús impresionado, porque se trata de Jacobo y de Juan, los más viejos de andar con Jesús. Yo esperaría que sus corazones reflejen la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero vean ustedes cuál fue la respuesta. Por cierto, decepcionante respuesta. Una escena como esta, yo estaría viendo a Jesús. Les pregunta, ellos, Señor, ¿nos vas a dar lo que queremos? A ver, ¿qué dice el Señor? Y el Señor, ¿qué quieren que les haga? Ellos, ¿qué van a decir? Y ellos ahora dicen, eso que dicen, mire qué respuesta. Versículo 37. Ellos le dijeron, ¿está ahí? 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso era como, ¿qué? Le estoy diciendo que me van a matar. Y a ustedes lo único que les importa es pensar que quién va a estar a la derecha y quién a la izquierda. ¿Cómo? Esa no es la respuesta que yo espero que salga de dos hombres que han estado caminando con Dios, que lo han visto hacer milagros, que han visto su poder. ¿Cómo pueden ser tan insensibles y tan faltos de amor? Pero es que en medio de esto hay dos cosas importantes. El corazón del hombre, de ellos, y con respeto y cariño, de todos nosotros, dice la Biblia que es perverso. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, el corazón del hombre es perverso, es malvado. No se puede confiar en el corazón de un hombre. Esta mañana les decía en el primer servicio, No pueden, ninguno de nosotros puede confiar en el corazón de otra persona, porque nuestros corazones tienen una tendencia hacia el mal. Lo único que nos puede sostener, contener, proteger y guardar es vivir en Dios. Y eso no nos vuelve personas perfectas, para nada. Me aparto por un momento de Dios y mi corazón comienza a llevarme por un camino que después termino diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Esta semana leí en el Salmo capítulo 1 y platicábamos con Raúl de esto un día en la semana. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjese, dice anduvo, solo es ir pasando, o sea, o escuchar. Y dice, y que no, el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Ahora ya no solo habla de saber lo que están haciendo ahí, sino que habla de caminar. Y la tercera frase dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera parte es, yo escucho lo que los otros están hablando, los malos. La segunda parte es, yo camino junto con ellos. Y la tercera parte es, yo ya me siento con ellos. ¿Cómo puede pasar eso? Así es nuestro corazón. Yo le comienzo a dar cabida un poco, a apartar mi corazón de Dios. Y tarde o temprano voy a estar sentado en medio de silla de escarnecedores. Los tres ejemplos que muestra ahí son espectaculares. El primero dice el que no anduvo en consejo de malos. Solo dice que son malos, son perversos, malos. Pero la siguiente parte dice que no caminó con los pecadores, le sube nivel. Y por último dice que se sentó en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son los que se burlan, los que atacan, los que destruyen a Dios. Y yo digo, ¿cómo puede pasar eso en la vida de alguien que conoce a Dios? Fácil, cuando mi corazón se aparta de él. Estar sentado en una iglesia toda mi vida no me vuelve una persona que va a tener un corazón perfecto. Es solo rindiendo a Dios cada día mi vida es que pueda poder mantener un corazón que más o menos va a estar enderezado. Nunca perfecto hasta el día en que estemos con Él. Cada día corremos a Dios porque le necesitamos. Si mi vida no va a Dios constantemente, fácilmente me voy a perder. Ellos, Jesús les pregunta, ¿qué quieren que les haga? Ellos, Señor, concédenos estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Saben que es duro? Esta es la otra cosa interesante de esa petición de ellos. Cuando ustedes piden, ustedes oran a Dios, le han orado a Dios y pedido a Dios por cosas. Nosotros normalmente pensamos que a Dios hay que hablarle bonito y decirle palabra bonita y Dios me está escuchando la oración. Pero estos versículos también me enseñan algo extraordinario. Dios, más que nuestras palabras, que las palabras que salen de nuestra boca, Dios lo que ve a la hora de nuestro pedido es nuestro corazón. El pedido de ellos a mí no me parece para nada malo. O sea, era insensible, no era oportuno, pero yo lo veo normal. Pero Jesús dice, ah. Ellos se acercan y piden, pero ellos solo están pidiendo lo que su boca dice. Cuando nosotros pedimos a Dios, Dios no ve nuestra boca ni las palabras que usamos. Dios ve el motivo por el cual lo pedimos. Dios ve qué es lo que hay detrás de nuestro corazón. Cuánta cantidad inmensa de peticiones nuestras no están basadas en lo que Dios es. Estos hombres le dicen, Señor, concédenos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. No era una petición loca, Jesús ya les había hablado de algo como esto. En el libro de Mateo capítulo 19 y versículo 28, si quieren pueden verlo en la pantalla, vamos a leerlo rápidamente. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le está diciendo a sus discípulos, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, ese pedido no estaba mal, era acorde. Lo que estaba mal acá, porque ya les habían ofrecido tronos, lo que estaba mal acá era la motivación de ellos. Esa petición de ellos estaba revelando lo que había en el corazón en ese momento de sus vidas. Es interesante que el libro de Mateo, en contexto del Día de la Madre, cuando se habla de esta misma historia, la Biblia dice que llegaron hasta Jesús no solo Jacobo y Juan, sino que agrega a su mamá, que se llama Salomé. Y dice que Salomé llegó junto con ellos dos. Y si quieren leámoslo, Mateo 20:20. Está ahí también en la pantalla. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Se acercó con sus hijos, postrándose ante el Señor y pidiéndole algo. Jesús, cuando la ve, que está ahí hincadita, ¿qué querés?, le dijo. Le dijo: esto no es así nomás, no viene y se viene a hincar por gusto. Se acercó Jesús y le dijo: ¿qué quieres? Ella, como toda buena madre, le dijo: ay, yo quería ver, Señor, sí. Ay, pues sí, es que mire, estos mis hijos cómo lo quieren a usted. Mire que son hombres que han dejado todo por andar a su lado. Yo quería ver si es posible, pues, que los ordene, que usted dé la orden, que cuando estén en el reino, ellos se sienten el uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿No les suenan conocido eso? Es como, esto es como la mamá que llega al colegio, ¿verdad? Mire, mire, Señor, no será posible que me ponga de abanderado al niño. Yo nunca logré y yo quisiera ver. O llega el papá a la cancha, ¿verdad? Mire, ¿cuándo va a poner a jugar a mi hijo, Señor? Ya lleva 3 años de banca. Yo quería ver si me lo pone delantero. Es medio patas pandas, pero un día, aunque sea, solo para que el muchacho sienta cómo es la grama, porque no la conoce todavía allá adentro. Ella va y se mete tratando de ayudar a sus hijos. Pero lo que Dios está viendo en una persona cuando se acerca a Él no son sus palabras. Porque nuestras palabras, a veces somos muy buenos para decir palabras bonitas. Pero ¿están de acuerdo conmigo que muchas veces nuestras palabras no reflejan lo que nuestro corazón siente? Que tenemos facilidad para decir palabras que no están en nuestro corazón. Así que a Jesús no lo puede engañar. Jesús le dice a la mujer: ¿qué quieres? Y ella se lo suelta. Y Jesús le dice a Jacobo y a Juan: ¿qué quieren que le haga? Y ellos le sueltan su pedido. Pero vean la respuesta de Jesús. Versículo 38. Jesús les dijo: ¿qué? Ay, muchachitos, ustedes no saben lo que piden. Miren, la petición no estaba mal hecha. Quizás no. Digo, en las palabras no suena mal. Pero es que nosotros no conocemos el corazón de ellos. Ellos estaban haciendo simplemente una petición que a mí, sinceramente, me resulta genuina. Pero había un problema y todos deberíamos de aprender esto. Había un solo problema. Ellos estaban orando de una forma egoísta. Y Dios no responde oraciones egoístas. Yo les dije al principio, si el Señor se apareciera a usted en la noche y le dice: ¿qué quieres que te haga? Yo sé que todos nosotros tendríamos un listado de cosas para pedirle. Yo le doy un consejo en el nombre del Señor ahora. Revise su listado. Y vea si en medio de eso hay oraciones egoístas. Porque Dios no responde oraciones egoístas. Dios no responde todo aquello que va completamente enfocado a hacerme feliz a mí a costo de dañar a otro montón de gente. Dios nunca está a favor de atender mis oraciones cuando mis oraciones solamente quieren levantar mi ego. No les voy a pedir que evalúen sus peticiones ahora mismo, pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que una cantidad importante de oraciones que nosotros hacemos a Dios no son motivadas por algo que necesitamos o algo que deseamos. Muchas veces solamente estamos pidiendo cosas por pura envidia. O sea, Señor, ¿cuándo me vas a ayudar a mí? Si mira el trabajo que le has dado a ese hermano y tan malo que es, tan pecador que es, y yo, mis hermanos, esa gente tanto pisto que tiene y solo para andar allá parrandeando, yo aquí en la casa encerrado que no tengo ni para llevar ofrenda a la iglesia. Señor, ¿cuándo vas a responderme? Porque ¿qué está diciendo la gente? ¿Cómo está hablando la gente de mí? Ya la gente me ve feo. Señor, y muchas de nuestras oraciones son simplemente un acto de egoísmo, una expresión de egoísmo. La sabemos maquillar con nuestras palabras, pero Dios ve mi corazón. Y cuando Dios ve mi corazón, sabe que muchas de esas oraciones están naciendo con una intención o una motivación que está equivocada. Es el caso de Jacobo y Juan. Este deseo de ponme a tu derecha y a tu izquierda no era para poder ser mejores servidores de Él. No era para convertirse en mejores siervos de Él. Es que querían ser los protagonistas. Es que querían tener el lugar por encima de los demás. Es que querían verse más poderosos. Es que querían verse más grandes. Cuando nuestras oraciones son egoístas, Dios no puede responderlas. Ahora, no. Borren, Dios no puede responderlas. Dios puede hacer lo que Él quiera. Solo le digo esto. Ruegue a Dios que no conteste nuestras oraciones egoístas. Porque sinceramente en la Biblia sí me encuentro que hubieron algunas pequeñas excepciones. Y en algunos momentos Dios sí respondió a oraciones egoístas. Pero mejor hubiera sido que no las contestara. En el Salmo capítulo 106 hay un versículo escondido en medio de esos salmos, pero que dice algo tan importante para entender nosotros. Dice: y Él les dio, ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes quisieran eso para sus peticiones? Que lo que le están pidiendo a Dios, Él dé lo que le pidieron. Digo, yo eso quisiera en muchas cosas. Señor, dame por favor lo que te estoy pidiendo. Señor, ayúdame en lo que te estoy pidiendo. Pero es que mi petición está revelando lo que hay en mi corazón. Y hay algunos momentos, unas pequeñas excepciones, en las que Dios sí me responde lo que quiero. Pero solo para darme una lección. Pero solo para llevarme a quebranto. Mire cómo termina el versículo. Y Él les dio lo que pidieron. Pero, ¿qué? Mas envió mortandad sobre ellos. Hay algún momento en que estoy pensando en alguien como el hijo pródigo. Hay algún momento en que quiero ir y disfrutar la vida. Dame, Señor, para disfrutar la vida. Dame la parte que me corresponde. Y Dios, no te conviene. No es lo correcto. No, pero yo quiero ir y gozar de la vida, Señor. O sea, todo el mundo allá en la gran fiesta y a mí en el culto me tienen bien quieto y tranquilo. No, yo quiero gozar. ¿Hay algún momento en que Dios dice, eso crees? Ve. Y se fue el hijo pródigo. Y vivió y disfrutó mientras duró. Y que en aquel tiempo duraba más. Así como está la economía en nuestro país y como nos tienen, no le hubiera durado nada. La herencia se la acaba en 2 días. Pero dice que él fue, desperdició, tuvo la oportunidad de desperdiciarlo. Pudo hacer lo que le dio la gana. El hijo pródigo es esto. Le dieron lo que pidieron. Pero no se lo dieron porque esta era una buena petición o era la mejor respuesta. Se lo dieron por su necedad. Pero la consecuencia de eso era, pero eso que pidió solo iba a traer mortandad sobre él. Estos solo están diciendo, Señor, dámelo, dámelo, dámelo. Y Dios dice, ¿eso querés? Está bien. Pero mira lo que va a traer sobre tu vida. Y el hijo pródigo termina la historia de una forma terrible. No quisiera, jamás se lo imaginó. Después de salir con todas las bolsas llenas, después de estar disfrutando de toda la mejor manera, ahora está viviendo una vida miserable. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios está contra él? No. Eso era lo que pidió ese corazón perverso de él. Si hay algo de lo que todos nosotros deberíamos orar para que el Señor nos guarde y nos cuide, no es de las malas amistades, no es de las malas influencias, no es de los malos programas en la televisión, es de nuestro corazón perverso. Porque este corazón separado de Dios solamente me conduce a acciones de las que tarde o temprano me lamentaré. Y el Señor acá se enfrenta con ellos y se dan cuenta que tomaron una decisión equivocada. Su oración era egoísta, su oración era: dame, Señor, dinero, dame, Señor, poder, no dejes que me humillen, Señor. He oído personas decirme: pastor, ore por mí para que ya no me humillen. Y yo cada vez que alguien dice eso digo: pero si es lo que Dios está buscando, si es que mi corazón está demasiado altivo y lo que Dios está buscando es esto. Pero nuestras oraciones son constantemente: dame, Señor, bendice este negocio, Señor, que no me atrape la policía porque está tramposo. Señor, guárdame en este viaje que voy a hacer ilegal, Señor. Que no me agarre, Señor, que el coyote sea buen coyote, Señor. Recuerdo cuando estaba en la radio y llamaba muy frecuentemente personas y decían: hermano, yo quiero que ore porque ya voy a salir para Estados Unidos. Dicen que está bien feo lo del tren y que no me voy a agarrar la migra. Y decía: ¿en serio quiere que oremos por esto? Pues porque la palabra misma dice: es ilegal. Llegamos a reconocer tan poco a Dios que no nos damos cuenta que nosotros le pedimos por ilegalidades a un Dios santo. Escuché decir a personas, a cristianos: yo he llegado a una comunión tan clara con Dios que me atrevo a pedir hasta por las cosas malas. ¿En serio? ¿A un Dios santo? Yo le pido a Dios: Señor, dame esa mujer, pero está casada, pero solo por un rato, si no la quiero para siempre. Señor, concédeme esto que quiero. Señor, dame. ¿En serio nos atrevemos a hablar con un Dios santo como si fuera un chero loco con el que podemos bromear y jugar? Jacobo, Juan, su madre Salomé, creo que perdieron de vista que todo lo que ellas estaban pidiendo. Ellos le pedían sentarse en el trono, pero ¿quién de ellos estaba pagando para llegar al trono? ¿Quién de ellos estaba sacrificando para llegar al trono? Lo que nosotros frecuentemente no pensamos es que cada petición que nosotros hacemos a Dios, nosotros decimos: ¿qué tiene? ¿Qué cuesta para ti? No, para Él sí costó. Él pagó. Él se sacrificó. Él entregó su vida para que nosotros hagamos lo que querramos con la nuestra. Creo que es muy común. Bueno, no sé cómo sean sus hijos, pero a mí me toca de repente, y escuché muchas veces también de pequeño esto, decir a los papás: bueno, ¿y vos crees que yo tengo un palo de pisto sembrado en la casa? ¿Qué crees? ¿Que cuando abro el chorro me salen billetes? ¿Alguien le dieron cosas como esas algún día? ¿Qué pensás? ¿Que te puedo comprar zapatos cada semana porque no me gustan o porque ya los rompí? Ya rompí el uniforme y el bolsón. Es marzo apenas y ya se les rompieron los bolsones. Y esto es gracioso porque no es a lo que nosotros apelamos con nuestros hijos. Es: ¿cómo es posible que no seas considerado? ¿Cómo es posible que no consideres si nos tenemos que matar trabajando para conseguirte esto y vos no pensás y solo malutilizás esto? Esas palabras que pensamos sobre nuestros hijos, por favor, tráigalas a mente cuando se trate de Dios. Lo que usted ahora reclama y demanda con tanta firmeza como un niño: quiero otro bolsón, no me gustan estos zapatos, tienen hoyo abajo, pero ¿para qué los rompes? Eso que usted apela con ellos, piénselo con Dios. Usted y yo demandamos a Él: Señor, ¿qué pasa? ¿Y usted qué cree? ¿Que Él no tuvo que pagar para que nosotros ahora tengamos vida? ¿Qué creen? ¿Que la pasión solo es una película que grabaron en Hollywood? No, Él lo vivió, Él padeció, Él sufrió, Él pasó todo eso por amor de nosotros, y nosotros vivimos cada día tan inconscientes de eso que Él hizo. Vivimos cada día con tan poca conciencia de su sacrificio, con tan poca conciencia de su entrega, de su camino voluntario. Porque, como le dije al principio, no lo atraparon y se lo llevaron a la cruz. No, Él dijo: yo voy. Él caminó hacia allá. ¿Cómo poder actuar de esta forma ante Dios? Él es el 38. No saben lo que piden. Y miren esto, que es otra inmensa muestra de el corazón de estos dos hombres. Le dice: ustedes no, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Acaso podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué respondieron ellos? Podemos. Cuando yo le estaba leyendo el texto, le decía a Patty, escucha esto. Yo me lo imagino, Jesús primero sorprendido diciéndole, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes van a querer tomar de la copa que yo estoy tomando del sufrimiento? Miren abajo, quiero mostrárselos. Miren en la pantalla, está puesto en otra versión. Creo que lo expresa un poco mejor. Versículo 38 dice: Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Yo imagino que Jesús les está hablando, ¿qué? ¿Acaso ustedes no piensan? Y lo, yo decir los dos dundos, pero son, perdón, don Juan y don Jacobo, ya nos vamos a encontrar otro rato ahí en el cielo. No quise decir eso, pero es que se pasaron acá. Jesús les dice, ¿acaso ustedes pueden decir o desear sufrir de esa manera conmigo? Yo le decía a Pati, yo imagino que se volvieron a ver entre ellos y le dijeron, podemos. Aguantamos. Le damos. Somos valientes. Le dicen, podemos. Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 39 acá. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto. Ah, dice Jesús, ¿eso quieren? Muy bien, es cierto. Beberán entonces de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quien Él ha escogido. Jesús le dice, así es que pueden pasar con mi copa. Ok. Y mire si no se los contestó Dios. Jacobo, Judas se ahorcó y se mató. Pero después de Judas, Jacobo fue el primero de los discípulos que murió. Y murió maltratado. Y murió de una forma cruel por parte de todos los que estaban oponiéndose a Jesús. Lo mataron de forma cruel. Como él dijo en aquel día, podemos. Pues nada. Qué copa de sufrimiento es nada. Que hay que ser hombre. Juan dijo, podemos. Bien, Juan. Vas a beber de la misma copa que yo bebí. Y vas a bautizarte en el mismo bautismo que yo me estoy bautizando. Y Juan, además de sufrir toda una temporada increíble de persecución mientras estaba predicando el evangelio, después fue atrapado, lo tomaron. La historia cuenta que a Juan lo subieron a un monte alto y desde ese monte lo tiraron a Juan para matarlo y para callarlo. El gran problema es que cuando cayó, quedó vivo. Y como sobrevivió a pesar de todos los golpes y todo lo que recibió, como sobrevivió, lo agarraron después y lo metieron en una olla de aceite hirviendo y lo dejaron ir dentro de ella. Y eso debe de haber deshecho su piel y debe haber quedado como un monstruo hecho. El gran problema es que desde cuando lo sacaron de la olla estaba vivo y lo sobrevivió. Así es que después de seguirlo maltratando por un tiempo más, lo enviaron a una isla, desterrado, solo, y ahí terminó de morir. Así que Juan quería padecer la misma copa de Jesús. Muy bien. Cuando Jesús dice, no sabes lo que estás pidiendo, es mejor decirle, ah, Señor, ok, tienes razón. Entonces no. Porque nuestra voluntad nunca es mejor que la de Él. Si en nosotros estuviera, yo se lo he dicho a algunos de ustedes en algunos momentos difíciles, si en mis manos estuviera poder resolverles sus situaciones, no hombre, si yo los quiero, algunos más o menos, pero a la mayoría yo los quiero, con gusto le ayudaría. Si estuviera en nuestro poder, si Dios nos diera el poder para decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema que tiene ahorita? No, que fíjese que esto es resuelto. Con gusto lo haría. Pero nosotros no conocemos el mañana. Pero yo no sé si lo que ahora está pasando es para bien o para mal. Probablemente le guste o probablemente no le guste lo que está pasando. Pero nuestra confianza está puesta en que hay un Dios todopoderoso, soberano, un Dios eterno, que no solo ve ahora, que Él ya vio adelante, que Él el final lo ha visto desde el principio. Él no solo me está viendo ahora llorar y decirle, ¿por qué? Señor, no entiendo, ayúdame, sácame de esta situación, Señor, por favor. Y pareciera que Dios no me responde, es que Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando yo le digo, Señor, por favor, saca a ese hermano, ayuda a ese hermano, sana a ese hermano, resuelve eso, Dios muchas veces, estoy seguro que dirá, no saben lo que están pidiendo. Sus caminos nunca serán mejor que los míos, dice el Señor. Sus pasos nunca serán mejor que los pasos que yo he determinado que den. Ya les hablé mil veces de José. Hemos hablado tantas veces de Job. A los ojos humanos, qué mal. Señor, sinceramente, ¿qué onda? ¿Se te fue la onda? ¿Dejaste encendido el fuego en Job y se te olvidó apagarlo? Ya le murieron los animales, se le quemaron las casas. Y de ahí, los hijos también. Señor, también los hijos. Y Señor, para más fregar, la esposa se la has dejado. Señor, ¿qué te pasa? Ayúdalo al hombre. Aunque sea, quítale a esa mujer que tanto lo molesta de encima. Se te fue la mano. Esta es mi perspectiva. Dios, si yo fuera el pastor de Job, yo me enojo con Dios y voy a reclamarle. No, Señor, de plano vamos a hacer huelga en la iglesia. Se suspenden los cultos hasta que Dios ayude a Job. Pero el que es perfecto, el que es soberano, el que está por encima de todo, dice, yo sé lo que estoy haciendo. Amo a Job. Amo a mi hijo. Y no permito que nada malo suceda sobre él. Sé lo que estoy haciendo. Jesús les dice, no están pidiendo bien. Pero el corazón de ellos está tan arrogante, está tan lleno de orgullo, está visto de una forma. Me recuerda al Proverbio capítulo 14 y versículo 16. Dice el Proverbio 14, 16, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, la mara del pastor, los que son como el pastor, son confiados en sí mismos. Confían en sus decisiones. Yo sé lo que estoy haciendo. Así es como yo lo quiero llevar. Esta es la persona con la que quiero estar. Esto es lo que quiero hacer. Este es el camino que me he decidido. Dice, los necios son confiados en sí mismos y por consecuencia se precipitan con imprudencia. Porque dijeron, yo lo voy a poder hacer. ¿Ustedes creen que algún borracho que se fue a estrellar cuando venía ebrio, se fue esa noche y empezó a tomar pensando, quizá en la noche me voy a matar si tomo demasiado? Me voy a echar otra para poder dar bien con todo fuerte. Ninguno lo pensó. Todos fueron necios, confiados en sí mismos. Y por consecuencia, se precipitaron con imprudencia. Cada historia, en cada situación, es terrible lo que provocamos. Es terrible el dolor que provocamos. Aquí hay todas ustedes mamás lindas. ¿Y cuántas de ustedes han tenido que llorar por nosotros, sus hijos burros? Empezando por mi mamita, por mi culpa. Más por el otro, pero ella solo se acuerda de lo mío. Y tienen que orar por nuestras malas decisiones. Porque en tantos momentos yo le dije, ¿sabes qué? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy confiado en mí mismo. Y ella me dio consejo y ya oró por mí. Y ya luchó conmigo. Y ya estuvo a mi lado. Y lo arruino, y lo arruino. Y tienen que estar ahí y se lo tragan y lloran. Y dicen, ¿qué te dije? Y luego tenemos que ir a toparnos contra las malas decisiones que tomamos. Y no solo las malas decisiones, sino que el peso de que ya me había dicho que no tenía que hacerlo. Y yo, necia. por confiar en nosotros mismos. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. ¿En serio ustedes quieren beber de la misma copa? Les doy. Si aquí lo que importa es el amor. Yo la amo, yo lo amo. ¿Qué importa? Aquí hemos venido a esta tierra, dicen ahora, y da dolor ver a veces hasta nosotros como cristianos, pastores mismos, diciendo, hemos venido a esta tierra para ser feliz. He visto a gente poniendo en sus mundos, aprovechen la vida, es corta, sean felices, a eso hemos venido. ¿En serio? Jesús muchas veces dirá, no saben lo que están pidiendo. Hay trabajos por los que peleamos, y yo quiero ese lugar, y quiero ese lugar. Y dice, ¿en serio quieres eso? Será el principio de tu destrucción. Amistades que se vuelven el principio de nuestro calvario. Negocios, empresas, dinero que tanto deseábamos. Señor, por favor. Y dice, ¿en serio crees eso? Está bien. Y solamente vienen a provocar en nosotros un camino lleno de dolor. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, recuerde, Jacobo y Juan estaban en todo este rollo pidiéndole, dame más, quiero tener tu lugar derecho, izquierdo. Así que los otros 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Yo cuando leo eso digo, ¿por qué se enojaron? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que se enojaron? Porque eran muy espirituales y dijeron, qué hombres más carnales estos. Gracias a Dios que ustedes son tan mal pensados como yo también. Ya ven que tenemos el corazón bien parecido. Porque yo pensé eso y dije, ellos no se enojaron porque cómo son así de insensibles con el Señor, qué bárbaro. No, se enojaron porque se les adelantaron a pedir algo que ellos querían también. Se enojaron porque, ¿qué le están pidiendo? Se decía uno, ¿qué le dijeron? Que quiere estar uno a su izquierda y el otro a su derecha. Sin vergüenza, no, hombre, no se hace. Hay que respetar al difunto. Si ya lo van a matar y ellos, no, qué vergüenza. Pero es que ellos lo deseaban. Y entonces Jesús, y esta es la parte, este es el mensaje, esta es la parte hermosa. Jesús tan amoroso, Jesús tan compasivo, Jesús tan misericordioso. Es tan misericordioso que esta mañana nos tiene aquí a todos nosotros leyendo esta palabra. A pesar de que yo al leerla me encuentro con que estoy muy cerca de ser esto. Al encontrar esta palabra me doy cuenta que me parezco tanto a Jacobo y a Juan. Pero a pesar de eso, él es tan misericordioso y tan amoroso. Y me manda otra vez una palabra diciéndome, oíme lo que te voy a decir. Y eso hace con ellos. Dice el 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y Jesús les dice, ¿saben cuál es el problema? Que ustedes pusieron la mirada en ese tipo de gente. Ustedes pusieron la mirada en las personas equivocadas. Tuvieron como su modelo y su ejemplo, no a Jesús, tuvieron como su modelo y su ejemplo a gente de esta tierra. En el caso de ellos, ustedes han visto demasiadas fotos del gobierno. Ustedes vieron demasiadas fotos donde están parados a la par del presidente y todos ahí bien chivos y se ven fuertes y poderosos. Ustedes vieron demasiado eso y creen que así soy yo. Y dice el Señor, no es igual en mi reino. Mire el 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Lo que está diciendo Jesús es, la vida en el reino de Dios es totalmente diferente a la vida en el mundo. Los deseos de un hijo de Dios deben ser parecerse a Jesús. No llegar a ser como el fulano, no llegar a ser como tal persona, como tal modelo. No llegar a tener todo el dinero que el otro tiene para hablarle a la gente y maltratar a la gente como otro lo maltrata. Dijo, en el reino el más grande es el siervo. Y el pedido de estos dos hombres surgía de un corazón que para nada quería ser siervo. Ellos no estaban pensando en lavar los pies de nadie. Ellos estaban pensando en estar sentados en el trono a la par del mero men. Eso era todo lo que querían. Jesús les dice en el versículo 45, mostrándoles el verdadero modelo Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él lo entiende. O sea, no es como no le funcionaron un montón de cosas, terminó entregando a servir. No. Dice, Él vino intencionalmente. Él vino con todo el propósito de no ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese grupito de los que vino a rescatar? Bendita misericordia de Dios, que nos alcanzó y que nos atrapó y que nos salvó a todos nosotros. El Evangelio de Marcos es tan bello porque justo después de contarnos esta historia y de contarnos este ejemplo y de mostrarnos a Jesús de esta forma, ahora Marcos se ocupa de ponernos una ilustración para entender bien y nos lo cuenta a través de un milagro. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces vinieron a Jericó, versículo 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, note cómo lo describen, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El otro de los relatos en los evangelios dice que no solo estaba Bartimeo, sino que había otro ciego más. Pero tanto Marcos como Lucas se enfocan en hablar de Bartimeo porque el otro ciego probablemente se quedó callado. Pero Bartimeo era alguien que entendía muy bien que era ciego, pero no era mudo. Así que ver no puede, pero gritar puede. Así es que dice el siguiente versículo, 47, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces, eso quiere decir a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La súplica de Bartimeo era la súplica típica de los mendigos. Pero fíjense esto, porque es la parte hermosa. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego. La misma gente que estaba diciéndole, aléjate, cállate, no hagas bulla. Ahora se acercan y le dicen, ¡ey, te llama! ¡Ven! Bartimeo nos da una lección enorme. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, se van a levantar muchas cosas tratando de oponerse. Y esas cosas a veces incluyen personas. Y esas personas a veces incluyen hasta nuestra propia familia. Pero Bartimeo nos enseña que cuando verdaderamente sé que es mi necesidad y sé que Dios es mi necesidad, nada me puede detener de seguirlo a Él. No importa cuántas voces se levanten, le seguiré y le creeré. Y dice, entonces Jesús le mandó a llamarle, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren el 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? ¿A dónde hemos escuchado esa pregunta ya? ¿A quién más se la ha hecho? A Jacobo y a Juan. ¿Qué quieres que te haga? Y vean la respuesta. Digo, es una pregunta un poco, con respeto, pero es una pregunta un poco absurda. ¿Cómo le pregunta al ciego qué quieres que te haga? ¿Quién creía que le iba a decir? Ah, señor, una pantalla de 40 pulgadas. O sea, no le iba a decir, unos lentecitos, señor, para el sol, que bien fuerte está pegando ahora. No, ya sabía lo que quería. Él sabía lo que necesitaba. Y dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, quiero ver. Con esto cierro. A diferencia de Jacobo y de Juan, Jacobo y Juan estaban levantando un pedido creyendo que merecían estar en la posición más alta. El mendigo, el ciego Bartimeo, ha crecido todo su tiempo. La cultura judía tenía cosas muras. Entre esas, por ejemplo, a una persona discapacitada era una persona que estaba totalmente aislada de la vida normal. No podían trabajar, no podían hacer nada. Porque el pueblo entero veía a un ciego, y cuando lo veían al ciego decían, ese hombre Dios lo castigó por sus pecados. Estudiamos eso, uno de los milagros de esta semana. Emerson nos compartía de eso el martes en la semilla. Cuando los discípulos vieron al ciego, a otro hombre ciego, dijeron, ¿quién pecó, Señor? Este o sus padres. Porque para ellos todo el tiempo la asociación era, un ciego ha pecado. O pecó él, y decían, quizás ahorita está naciendo, pero cuando creciera iba a ser pecador, por eso Dios lo castigó y lo dejó ciego. O pecaron sus papás, y por eso Dios los castigó y se los mandó ciego. El punto es que una persona con una discapacidad, o en este caso un ciego, se consideraba alguien que no valía nada. Por eso es que ellos mismos, cuando iban hablando, él le gritaba al Señor, le decían, cállate, hombre, vos, y a vos nadie te hace caso, vos no valés. Así que cuando él se acerca al Señor, ante la pregunta, ¿qué quieres que te haga?, él le dice, maestro. Y esta expresión de maestro es amo, Señor, el que manda. Es lo que tú quieras, Señor. Yo no soy nadie para merecer nada de ti. Y esta debería ser la condición de nuestro corazón ante Dios siempre. Yo no merezco nada de ti. Por eso amamos la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios nos da exactamente porque nosotros no lo merecemos. Por nuestros méritos no nos alcanza. Por nuestras fuerzas no lo logramos. Es su misericordia la que nos alcanza y nos permite vivir para Él. ¿Qué quieres que haga el maestro? Si yo puedo pedir algo, solo te pediría la vista. Pero no me lo merezco. Sé que no me lo merezco. La historia termina diciéndonos que Jesús le dijo, el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo imagino ese momento. Está Jesús parado acá, Bartimeo aquí, ciego. Hay una multitud de gente alrededor, pero entre toda esa multitud, muy probablemente, el metido de Jacobo y Juan, parados a la par del Señor. Porque ellos no querían perder su lugar, a los lados. Y ellos escuchan otra vez la misma pregunta que a ellos. ¿Qué quieres que te haga? Como a nosotros. Pero esta vez al hombre le dice, vete. Tu fe te ha salvado. Y en el mismo instante el hombre ciego abre sus ojos y ve. Qué lección para Jacobo y Juan. Ese hombre estaba ciego de la vista, pero su corazón sí que veía la luz. Sí que vio al Señor. Jacobo y Juan estaban muy cerquita del Señor, con sus ojitos bien pelados siempre, pero su corazón estaba totalmente cegado. Quiero hacerle dos preguntas para terminar. La primera, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Jacobo y Juan o a Bartimeo hoy? Y la segunda pregunta, si el Señor viene ahora delante de nosotros y nos dice, ¿qué quieres que te haga?, ¿qué le responderíamos? Cada vez que estamos expuestos a la palabra del Señor, nosotros nos exponemos a ella para permitir que Dios hable a nuestras vidas y nos enseñe. Cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor, debemos tomar una decisión. Una decisión importante, de qué tengo que arrepentirme, qué he entendido que estoy haciendo mal, qué debo dejar o qué debo de comenzar a hacer, qué cosas no estaba haciendo bien. Y cuando hemos tomado esta decisión, podemos venir confiadamente a Dios y decirle, primero, gracias por hablarme y todavía tener misericordia de nosotros. Y luego, Señor, ayúdeme a creerte. ¿Les parece que oremos?